Agradecimientos. Las siguientes páginas no hubieran sido posibles sin el aporte creativo de cada persona que, a lo largo de los años, contribuyó su trabajo astrofotográfico a hacer crecer esta colección de imágenes con que hoy presentamos la región de Antofagasta de noche, y sin el esfuerzo de quienes forman parte del presente proyecto: Bélgica María Leiva González, Denis Muñoz Ramos, Estefanía Rojas Phillips, Farid Char, Juan Pablo Colque Saavedra, Luis Panades Corante, Penélope Longa Peña y Rodrigo Maluenda Romero, bajo dirección de quien edita. La Agrupación Científico-Cultural Licancabur reconoce la invaluable colaboración del Centro de Astronomía, CITEVA, de la Universidad de Antofagasta para la materialización de este libro.